forget about it. Tomás, invitado por Santana para esta canción de principios de este siglo, el tema Smooth. Tema con el cual comenzamos otra hora más de maratones de música. Vamos hasta las 12 del día. A las 12, recuerden que viene Obando para presentar En Pausa. Programación de hoy viernes. A las 2 de la tarde, Mauricio Cardona. A las 4, Carlos Serna. A las 6, John W. y Juan Diego. Y en la noche, las sessions de W y también de Jimmy Patiño. Estas son las canciones que podremos escuchar en vivo en la fiesta de Halloween en Prestige el próximo 31 de octubre, porque se presenta Kraken. Cantarán Vestido de Cristal, cantarán Lenguaje de mi piel. No estará Elkin Ramírez, pero está bien representado por Roxana. Los oyentes que van a separar su palco, todavía están disponibles los palcos. Algunos, no todos, pueden hacerlo en el 310-506-0144. Lenguaje de mi piel también la interpretarán, la cantarán. El espectáculo de Kraken es inolvidable, no se van a arrepentir. Ellos estuvieron el Día del Amor y la Amistad en un concierto en Sabaneta. Allá estuvimos los de Veracruz y la pasamos formidable con la presentación de Roxana y los integrantes de Kraken. Otra canción es esta, Espada y Escudo, o Escudo y Espada. Maratones de música en breve. Preguntas y respuestas. Rock en tu idioma. Rock en español. Por Veracruz Estéreo. Rock en español. Kraken también estará alternando con Aterciopelados, a quienes tenemos con Candela. Thank you. eres candela que quema, eres la sangre que hierve. La banda sonora de todos tus días. Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásico.